Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Primera parte, los hugonotes. Capítulo 4, un pacto obsesor. Efectivamente, sería imposible defenderse en el castillo contra la invasión de Luis de Narbonne. Completamente indefenso de hombres de armas, solo algunos sirvientes o guardas permanecían por los patios, los cuales, cogidos por sorpresa, nada pudieron intentar en defensa de sus señores más que la desesperada alarma de la campanilla al percibir que la caballería dejaba la senda real, tomando la dirección del castillo. De otro modo, ningún grupo de aldeanos de las cercanías osaría medir las fuerzas con las tropas organizadas o legalistas, y por eso mismo sería inevitable la masacre, tal como lo fue. También, se daba la circunstancia de que era un domingo por la tarde, y que los vasallos y señores vecinos habían acudido a los oficios dominicales en la iglesia organizada, que Carlos Felipe mantenía en el propio domicilio paterno. Entretanto, de entre los hidalgos de las inmediaciones, existía uno cuyas propiedades limitaban próximas con las tierras de la Chapelle. Amigo leal de la digna familia asesinada cruelmente, ese hidalgo, que, mientras no fuese declaradamente hugonote, simpatizaba con el movimiento ante las nobles cualidades morales mantenidas por aquella, asistió distante, afligido y aterrado, la invasión del castillo y las depredaciones de las siembras de sus buenos vecinos de la Chapelle, concediendo incluso refugio en su casa a más de un colono que consiguió escapar durante el acto de la invasión, los cuales, en el momento de esta, no se encontraban presentes en la ceremonia religiosa dirigida por el joven pastor. Impresionado ante la violencia de la legalidad, y, por encima de todo, revelado y aterrorizado, no le fue posible hacer nada, en efecto, en defensa de las víctimas. Mientras tanto, tuvo un noble gesto. Yendo, con otras personalidades de alrededor, organizar el levantamiento de los cadáveres del salón de predicaciones, con el fin de darles una sepultura digna. Hizo más el referido hidalgo, poco impresionado con la temeridad del gesto que realizaba. Sabedor de que Ruth Carolina se encontraba ausente y conociendo el lugar donde los padres la habían llevado, mandó un mensajero especial a fin de comunicarle la tragedia ignominiosa, de la cual solamente ella escapó por encontrarse ausente. El emisario galopó, por tanto, sin descanso, hasta el castillo de Louvigny, donde entregó la conmovedora carta del amo. Prevenida de la desgracia irremediable que asoló su casa, destruyendo toda su familia, Ruth volvió precipitadamente a la cuna natal, constatando, desesperada, la veracidad de la noticia, y también que sus tierras habían sido arrasadas, los cereales incendiados, mientras que los bienes que se encontraban en el interior de la noble residencia permanecían intactos, pues era sabido que la caballería macabra del señor Narbonne, mientras asesinaba a los hugonotes, no permitía el saqueo, ya que él, su comandante, se vanagloriaba de no admitir cualquier especie de robos u otros atentados entre sus soldados. Entonces, Ruth se entera de que el oficial que comandaba el ataque, Luis de Narbonne, la buscaba afanosamente por las inmediaciones, pues fue informado por la dilación de los fanáticos de la región, de que un miembro de la familia se hallaba ausente con algunos criados, también hugonotes, y sería necesario, por tanto, encontrarlos con el fin de exterminarlos igualmente. Aterrorizada, la infeliz, indecisa ante la propia inexperiencia, no atinaba con ninguna solución viable a favor de la propia situación, cuando el mismo vecino, que mandó a su encuentro, la hospedó cariñosamente en la emergencia dolorosa, aconsejándola, no obstante, a volver a la mansión de Louvigny, amparándose en Otilia, cuya protección le sería de valioso escudo contra la saña de las persecuciones, también porque nadie sospecharía de que, más allá de los muros residenciales de un amigo de la infancia de Luis de Narbonne, es decir, de Arthur de Louvigny, se pudiese albergar una mujer hugonote. Al principio, la joven perseguida tuvo la idea de atravesar el Reno, buscar al príncipe Federico de G. o enviarle un emisario reclamando su protección. Sería, en efecto, el más prudente arbitraje a seguir, el cual le había conducido a un estado moral compensador y dichoso, como podría ser el de un corazón tan amargamente alcanzado por los acontecimientos. Sin embargo, reflexionó, que su querida Otilia se encontraba gravemente enferma. Que el irremediable dolor de haber perdido al novio querido en tan deplorables condiciones, cuando apenas unos días más la separaban de la realización del más grato sueño de su vida, la afligía tan amargamente que la infeliz no se repondría más ni siquiera para vivir. Y que sería imposible, por tanto, abandonarla en un momento tan dramático, sola y sin consuelos en la vieja mansión donde el luto y las lágrimas acababan de instalarse para siempre en aquella morada. Entendió que sería un deber sagrado atenuar el dolor de Otilia con su presencia, mientras que sería un lenitivo, también para ella misma, permanecer justas, consolándose mutuamente al hablar de Carlos, recordando los felices días del pasado. No buscó, por tanto, a Federico ni tampoco le envió emisarios, pues, conforme quedó dicho, mal conocía el proyecto de casamiento establecido entre su familia y el príncipe, envolviéndolo a ella misma. Doblegada bajo un desaliento contra el que no encontraba defensa, dejó para más tarde, indiferentemente, la comunicación que le debía, contando, para el efecto, con los consejos de la propia Otilia, con quien esperaba entrar en amplios entendimientos. De ese modo, sin poder contar con ninguna otra sólida protección en el crítico momento, desamparada de su domicilio, que no podría habitar más, arruinada, inconsolable ante el drama desagradable que la sorprendía, sublevada hasta en lo más íntimo de su pobre alma, que mal saliera de la infancia y ya se enfrentaba con los más rudos problemas de la existencia, entregada a la desesperación y lágrimas dolorosas, la infeliz joven tuvo la propia alma y el destino comprometidos por períodos seculares, que no concluyeron aún, en los días actuales, que se dejó enredar en los clamorosos acontecimientos que siguieron. Le correspondió, pues, al fiel criado Gregorio, antiguo intendente de su padre, el cual la puso al corriente de la carta amenazadora del conde de Narbona a Carlos Felipe, así como de la verdadera razón de la partida precipitada junto a Otilia. Correspondió a Gregorio reunir algunos valores dejados en el castillo destrozado, y volvió con Raquel y Camilo, que no le abandonaron en la mansión de Louvigny, procurando asilarse temporalmente en los brazos afectuosos de su amiga de la infancia, ordenando al dedicado criado que se dirigiese para allá, una vez concluida la tarea que le confió. La vieja morada de Louvigny le ofreció, efectivamente, refugio seguro durante cerca de 2 meses. La soledad envolvente del hermoso lugar, que se diría un oasis protector en una época de asuntos insignificantes diarios e insidiosas intrigas. La quietud y la falta de contacto con el exterior contribuyeron mucho para que ella pudiese imponer cierta disciplina al propio dolor, templando las energías nerviosas para el raciocinio en cuanto al futuro que le guardaba. No se comunicó con Federico, desinteresada de su persona, resentida además por no verlo llegar en su busca, como amigo que era de la familia. Y una profunda amargura y una rebeldía íntima oscurecían su alma. A solas consigo misma, invariablemente, ella razonaba con sus propios pensamientos. Reposad en la paz del paraíso, entre los elegidos del Señor, vosotros que fuisteis mis padres bien amados, mis hermanos queridos y dedicados, mi familia inolvidable, que alegrasteis los días de mi infancia y de mi juventud. Recibid el testimonio de mi amor imperecedero, las protestas de mi eterna gratitud. Y descansad en paz. Luis de Narbona perecerá bajo mis manos. No sé cómo lo podré hacer. Él es poderoso y yo insignificante y frágil. Pero, estoy segura de que la profundidad de mi dolor, al perderos, y la irremediable extensión de mi infortunio me ofrecerán las armas. El alma infeliz que, no siendo bastante generosa y heroica para perdonar y olvidar las ofensas recibidas, y volverse hacia el amor del Padre Todopoderoso, en cuya creencia encontraría consuelo para todas las desgracias y opresiones. El pensamiento, que, sintonizado con las rebeldías del corazón incrédulo, prefiere irradiar siniestras corrientes transmisoras de sentimientos impíos, agresivos, necesariamente para sí mismo atraerá otras corrientes, afines con las que de sí partieron, enlazándose con estas en complot de vigorosos incentivos, hasta las explosiones máximas de las realizaciones criminales, mentalmente creadas en momentos sombríos de desesperación. Otilia de Louvigny, corazón frágil que la insistencia de muchos dolores hizo endurecer para las verdaderas expresiones del bien y del obelio, vino al encuentro de las inclinaciones lamentables que el sufrimiento rebelde produjera en el sentimiento de la infeliz hermana de Carlos Felipe, haciéndose eco transmisor de sugestiones malévolas, siempre preparadas, a sitiar a aquel que no se atrincheró contra las tentaciones de las tinieblas, valiéndose de las armas impuestas por el deseo sano del bien. Necesariamente, Ruth Carolina expuso a la desdichada prometida de su hermano la desgracia en la que se encontraba, su mala situación del momento. Ya muy debilitada por la pertinaz enfermedad, y súbitamente agravado su estado bajo el traumatismo causado por los nefastos acontecimientos, pero aún moralmente enérgica y valiente, como convenía una descendiente de héroes, la tuberculosa pasó varios días aprensiva, silenciosa, abismada en el propio dolor, como quien contemplase el derrocamiento inapelable de sí misma, pareciendo perderse en los laberintos de profundas meditaciones. Sin embargo, cierta mañana, después de algunos días impresionantes, durante los cuales conoció en silencio, sin una queja, un lamento o una lágrima, todos los martirios de una desesperación irremediable para su corazón, con la derrota del único móvil por el cual vivía, el amor de Carlos Felipe, ella reunió en torno de sí a la institutriz, Blandina D'Alembert, a la infeliz Ruth Carolina y al fiel Gregorio, y, estableciendo un pacto aterrorizador, que sería positivamente satánico si no fuera reflejo común de los prejuicios de la época sobre los caracteres frágiles e impresionables, apuntó esta orientación para lo que suponía la honorabilidad personal de la amiga, sin presentir que el drama que crearía con su nefasta interferencia traería repercusiones seculares, por envolver, en su siniestro enredo, aspectos condenados por las leyes del Creador, las cuales no podían en absoluto ser falseadas sin graves responsabilidades y desenlaces lamentables para los infractores. Mi querida y pobre Ruth, comenzó la joven enferma, presidiendo la pequeña asamblea. Sé que dentro de unos días más dejaré de existir, reuniéndome con los entes queridos que me precedieron en la tumba, y a mi amado Carlos, tu hermano, para cuya desaparición no encuentro consuelo posible en este mundo. No me llevaré pesares de esta vida, antes me congratulo conmigo misma por abandonar para siempre una sociedad donde la vileza de las costumbres, la crueldad de los sentimientos y el egoísmo contagiante alcanzaron lo incomprensible y lo insoportable, porque ha penetrado inclusive en el seno de la familia. Si me lleva algún pesar o amargura, será por dejarte a ti, sola en este mundo, sin un fuerte amparo que te resguarde de los peligros y amenazas que te perseguirán desde este momento en adelante. Ojalá, pobre Ruth, hubiese también sucumbido bajo el hierro asesino, al lado de tus gloriosos padres y hermanos, que cayeron por la honra del Evangelio. Entrarías como mártir en el seno del Señor, pues aún eres un ángel, mientras que de ahora en adelante te transformarás en un demonio vengador. Estás enteramente sola y pobre, pues los de la Chapelle no eran ricos, y yo soy riquísima y voy a morir. Sumergido en las seducciones del mundo, mi hermano me abandonó en esta reclusión sin consolar jamás mis disgustos con su asistencia fraterna. Después de repugnantes esfuerzos para separarme para siempre de mi Carlos, a quien yo tanto quise, igualmente muy rico, Artur no tendrá el cuidado de no entrometerse en mis negocios. Al regresar de España, para donde lo obligó un capricho más de la reina madre. También porque, alcanzada ahora mi mayoría de edad, y siendo nuestras fortunas independientes, podremos ambos legarlas, a nuestra muerte, a quien mejor nos parezca. Te regalo, por tanto, con mi fortuna, mis joyas de familia, mis utensilios más preciosos y mi casa de París, el Palacio Raymond, de la Plaza Rosada, a ti, mi querida Ruth, para que te protejas de la miseria y del sufrimiento de la humillación de vivir bajo techos ajenos, como un trasto incómodo a quien nadie respetará. Sé, por el desarrollo de los acontecimientos que te expondré, no puedes permanecer en aquella residencia, véndela o arriéndala a nombre de tu administrador y huye para Alemania o a Inglaterra, mientras haya tiempo. Sabes que yo me desligué de la Iglesia Católica Romana, porque Arthur de Louvigny fue, basado en sus imposiciones, que se opuso a mi enlace con tu hermano. Así como sabes también que, por amor a vosotros, me convertí a la Reforma, siendo hoy tan luterana como todos vosotros. Después de mi muerte y durante el espacio de tiempo necesario para la realización de la tarea que ya te expuse, utiliza mis documentos de familia y mi nombre, querida amiga. Olvida, temporalmente, que un día te llamaste Ruth de Bretencourt de la Chapelle, y que eres perseguida por los partidarios de Catalina, para vivir la vida que Otilia de Louvigny tendría, si los disgustos, la pasión del amor, la enfermedad y la muerte no la hubieran arrebatado del mundo. Vive en París con el nombre y la documentación de Otilia de Louvigny. Y véngate de Luis de Narbonne por ti misma y también por mí. Pues moriré llorando por mi Carlos, cuya sangre fue derramada por él. Y huye de Francia, querida mía, si iluminas tus intentos. Huye sin dejar posibilidades para que alguien, a su vez, lo vengue. Pues Luis es poderoso y cuenta con amigos muy bien situados. Intriga cuanto puedas, Ruth. Intriga, traiciona a todos y por todo, miente cuanto te sea posible, guardando el uso de la verdad solo para más tarde, cuando dejes para siempre Francia. Porque serás aplastada, si no lo haces, en la corte de Catalina de Médicis. Luis de Narbonne es hijo del rey o de la reina. ¿Qué importa? Pero, una vez en París, afirma tú, por todas partes, en conversaciones confidenciales con tus supuestos amigos, que tu padre, que en este caso será el conde de Louvigny, afirmaba durante la velada de la noche, a tu madre, y tú escuchabas, que el capitán de la fe era hijo bastardo de Enrique II, sí, y que él, el conde, lo vio nacer. Hasta que tal comedia penetre en las antecámaras de Catalina. El conde Louvigny, mi padre, fue efectivamente, compañero de aventuras nocturnas del fallecido rey, que nunca amó a su reina y esposa. Por eso conoció sus pequeños secretos de infidelidad conyugal, así como los grandes. Y la reina jamás lo ignoró, porque Catalina de Médicis no ignoraba nada. Por eso mismo todos aceptarán tu palabra irreverente o fingirán aceptarla, inclusive la reina. Pues la corte es ociosa, y los ociosos viven a la búsqueda de la maledicencia y escándalos. Todos tratarán del palpitante asunto, pues, realmente la paternidad del príncipe de Narbonne es un secreto que apasiona y que a todos les gustaría saber. Mientras que nadie tendrá el coraje de decirlo al respetable y discreto adulador de padres. Crea un romance de amor pungente en torno del nacimiento de ese miserable teólogo, envolviendo a Enrique II. Y hazte amar por él, sin apenarte jamás, con todo, de su persona, sea cual fuere la situación que tu venganza creará para él. Recuerda que, sin él, tu familia habría pasado desapercibida de la persecución a los hugonotes. Luis es un nombre fácil de conquistar. Aseguraba Arthur, que ha vivido en la corte, que comprende perfectamente el temperamento masculino, y es su amigo íntimo, precisamente dada su inexperiencia en torno del amor. Pues es frágil, esa será la única arma a tu alcance. Amándote él, procura unirlo cada vez más a la casa de Guisa. e intriga hasta que la reina lo perciba y se atemorice, pues los de Guisa son conspiradores. Y propaga entre los cortesanos, con hábiles maniobras, que se piensa de derribar a los Valois, para coronarse un Lorena. O incluso un bastardo de Enrique. Que tanto podría ser un hijo de la bella Diana, como nuestro Luis. Catalina teme a los príncipes de Lorena, porque sabe que ellos acechan el trono, con la presunción de sentarse en él en la primera ocasión. Dará, por tanto, más crédito a una intriga que hablar en conspiración. Pero, aunque no se lo dé, le será un valioso pretexto para perseguir a ambos, pues no estima a ninguno de los dos. Volviéndose agradecida al intrigante. Busca a Catalina, con osadía. Si es necesario, confiésale todo, poniéndola al corriente de tus proyectos. Ponte a su servicio, inspírale confianza, sírvela bien, obedécela conforme te ordene, segura de que, no obstante, por más amable que se te figure, ella es mala e infiel, capaz de todos los crímenes. Cuéntale, entre misterios, los sueños fantásticos que tuviste, si deseas algo de ella. Háblale de los fantasmas que se revelan a tus poderes psíquicos y te dicen esto o aquello. Y un día, nerviosa y asustada, afírmale que tus fantasmas, en la oportuna ocasión te prometo que seré yo ese fantasma, que tus fantasmas exigieron la pérdida de Nergone para asegurar el trono de los Valois. Y Catalina, fingiéndose crédula, te será sumisa. Pues asegura Artur, que el propio conde de Nergone se quejó el de que la reina madre, solamente espera una ocasión propicia para tenderles las garras. Y, por encima de todo, pobre Ruth, olvida la reforma, mientras tanto. Alaba altares y clérigos, que el camino de la venganza te será menos penoso. Entretanto, si observas tus deseos, huye de Catalina y del clero, porque estarás perdida si titubeas en la huida. La mala mujer que gobierna Francia tiene por costumbre devorar a los cómplices de las propias torpezas. En París, estando Artur ausente, y él no regresará tan pronto, nadie sospechará de tu verdadera identidad. Pues jamás fui presentada a la corte. Sin embargo, Luis de Narbonne sabe de mi existencia, pero no me conoce personalmente, lo que facilita la empresa. Pero tartamudeó la infeliz hermana de Carlos Felipe, aterrorizada ante la sombría y diabólica trama expuesta por la amiga, cuya mente se diría que estaba dominada por siniestras falanges de las tinieblas. Pero Otilia, reflexiona tú, que tanto amaste a nuestro Carlos. ¿Cómo traicionaré mi fe y la honra de mi familia, dándome una aventura de tal naturaleza? ¿Y cómo mentiré a mi prójimo, si las escrituras? Si no lo haces te desgraciarán antes de lo que supones, sin que logres oportunidad para castigar el asesino de la Chapelle. Y lo menos que te sucederá será que te internen para siempre en la Bastilla o en otra prisión cualquiera, pues estás perseguida, eres buscada por el infame conde. Y para que venzas en la difícil batalla iniciada en tu tierra natal, será imprescindible que ataques al enemigo con osadía y rápidamente. Tendré el necesario coraje para representar un drama como el que induces. Acuérdate de que desciendes de valerosos cruzados. Hazlo por la generosa sangre de tu familia entera, asesinada por el detestable capitán. Hazlo por el amor de aquellos que te dieron el ser y de cuyos brazos fuiste arrancada por el maldito fanático. Hazlo por tu Carlos, tu segundo padre, que te amaba por encima de todos los afectos. Bien sé que no será empresa fácil, pero no te olvides de que, sin Tenarbone, tu familia pasaría desapercibida como hugonotes. Si sucumbies en la batalla, ¿qué te importará? ¿Para qué desearás vivir si todo se derrumbó a tu alrededor, con la masacre de los tuyos y la corrupción de tu casa? Vivir, ahora, solamente será razonable para destruir a Tenarbone. Siguió una pausa, pesada y emocionante. Ruth Carolina rompió en llanto crucial, como presintiendo que su destino estaba trazado por las insidias del programa obsesor expuesto por la amiga, cuyo corazón revelado y mente alucinada por la desesperación se afinaban, decididamente, con las fuerzas psíquicas inferiores que conducen alrededor de cada individuo invigilante y rebelde. La enferma se agitó en una convulsión de tos pertinaz, emitiendo aflictivos gemidos. De pie, Dama Blandina escuchaba, tranquila y silenciosa, las facciones impenetrables, el rostro apoyado en las manos, mientras que, cubierta con mantos negros, parecía el espectro de la muerte rondando. Y Gregorio, el antiguo mayordomo de la Chapelle, pálido e impresionado, miraba a su joven ama, y, a Otilia, simultáneamente. Tal singular escena se desarrollaba en un rincón pintoresco de los jardines del castillo, donde fue transportada la joven enferma con el fin de tonificarse bajo los efluvios del sol. Algunos palomos mansos revoloteaban en busca de las migajas a las que estaban acostumbrados, aleteando, de vez en cuando, para hacerse notar. Y más allá, el estanque de aguas cristalinas rompía el silencio de la dulce mañana de septiembre, con el rumor discreto de los surtidores festivos cayendo sin interrupción. Ruth se retorcía las manos, nerviosa, mientras lloraba o miraba a sus compañeros con ojos desvariados. Otilia, a quien la aproximación de la muerte volvía odiosa, en vez de afligida y sumisa a Dios, proseguía en su deplorable tarea de consejera de las tinieblas, entre el penoso palpitar indicativo de la fatiga pulmonar. Mi hermano decía de la corte todo lo que repito en este momento, y también Madre Victoria, mi antigua y buena maestra del convento de las Ursulinas, que mucho se movió entre los cortesanos y las intrigas palaciegas, antes de profesar. Eres bella y muy joven, pues recién completaste los 18 años de edad. Fuiste educada con desveladas atenciones. Desciendes de caracteres heroicos. Eres inteligente y perspicaz. Y, si fueras bastante audaz, cogerás rápidos triunfos. Tu buena educación, tus maneras angelicales y tu belleza verdaderamente impresionante y rara, serán armas preciosas de las cuales sabrás utilizarte con pericia. No puedes llevar ninguna parcela de temor contigo. No la llevarás, porque tu lema, a partir de este momento, será solo este. Destruiré a Luis de Narbonne. No obstante, no avises a mi hermano de mi muerte. Y procura, Ruth, evitar su presencia antes de que destruyas al desgraciado teólogo. Mientras actuarás con rapidez, antes de que se descubra el engaño de la falsa identidad. Sepúltame aquí mismo, en esta aldea, y no en Nancy, y haz constar controversias, asegurando que fuiste tú la que moriste. Y si fueses aplastada sin conseguir la victoria compensadora, aplasta igualmente, mientras puedas, antes de caer. Arrastra de Narbona en tu caída y serás heroica. Dama Blandina te seguirá fielmente, pues te confío a ella. Y queda segura, mi Ruth, de que mi alma te seguirá los pasos en esa senda vengadora, como sombra de tu propia alma. Orientando tus acciones contra aquel que destruyó la vida de mi vida, mi único y querido sueño de felicidad. Carlos Felipe, tu hermano. A continuación deshecha en lágrimas, hizo que la joven hugonote se arrodillase a sus pies y que, con la diestra sobre la Biblia abierta en su regazo, repitiese este siniestro juramento, el cual dictaba para que la amiga respondiera, al mismo tiempo en que Dama D'Alembert, empalidecía de emoción, Gregorio se cubría el rostro con las manos temblorosas, y el cielo registraba la blasfemia cuyas deplorables consecuencias no repararían 4 siglos de luchas y confusiones, mientras en los días actuales envuelven aún en su difuso enredo, aquellos que de ella se contaminaron. Yo, Ruth Carolina de Bretencourt de la Chapelle, nieta de gloriosos cruzados, que dieron sus vidas y la preciosa sangre de sus venas por la honra del nombre de Jesucristo, juro, con mi diestra sobre la Santa Escritura y la conciencia ante Dios, que vengaré la muerte de mis padres y hermanos, y la sangre profanada de mi familia, en la persona del príncipe Luis de Narbonne, conde de S. y capitán de la fe, y que no volveré a abrir el libro sagrado de la ley, mientras tal justicia no se cumpla por mis manos. Juró también que heriré los sentimientos religiosos del mismo Luis de Narbonne, manchándolos cuanto pueda, y traicionándolos, tal como él mismo hizo con mi fe y la de mis ascendentes. Y en presencia de Dios, así me recomiendo y así juro que lo haré. Algunos días después, Otilia de Louvigny exhalaba el último suspiro, y Ruth, su heredera, en posesión de sus documentos de familia para alguna posible eventualidad, salía del generoso amparo que la protegió en la desgracia para la ingrata misión que voluntariamente acababa de aceptar, bajo la personalidad de su amiga de infancia, llegando a París. Como vimos, en la lluviosa mañana del 20 de octubre de 1572, deparando en el mismo instante con la famosa caballería del señor de Narbonne, la misma que invadió el castillo de su cuna, asesinando a toda su familia. Y así fue que, a la puerta del Palacio Raymond, Ruth de la Chapelle y Luis de Narbonne entablaban conocimiento, como si las leyes caprichosas del destino tuviesen prisa de colocarlos en presencia uno del otro.